Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy exploramos el quinto principio para una Internet feminista: la construcción de movimientos. En el artículo que escribió Mirjana Mitrovic, habla de cómo el Internet no es solo una herramienta, es un espacio político donde se disputan identidades, derechos y libertades. En este episodio, viajamos a México para conocer cómo el ciberfeminismo está transformando la lucha por la justicia de género en línea y fuera de ella. El quinto principio feminista reconoce que Internet es un espacio transformador. Facilita nuevas formas de ciudadanía donde las personas pueden reivindicar sus identidades, conectarse entre territorios y exigir transparencia. En contextos de alta violencia machista como México, Internet se convierte en una trinchera, un lugar para organizarse, denunciar y crear comunidad, pero también es un territorio peligroso, donde las mujeres y disidencias enfrentan acoso, vigilancia y censura. En la Ciudad de México, desde 2012, surgió un nuevo activismo ciberfeminista influenciado por la teoría queer, la interseccionalidad y las herramientas de la web 2.0. Colectivas como Luchadoras, Estereotipas, Reexiste, AdFem y Ciberseguras lideraron esta ola. Luchadoras comenzó como un programa de televisión en Rompeviento TV, entrevistando a mujeres activistas de todo el mundo. Hoy son una colectiva feminista que impulsa la apropiación crítica de la tecnología y la creación de espacios seguros. Estereotipas usa el humor y el estilo pop para viralizar contenidos feministas en redes sociales. Sus videos explican temas complejos, como el acoso o la brecha salarial, de manera accesible y divertida. Reexiste combina arte callejero y tecnología. Su invento más famoso es Droncita, un dron grafitero que interviene el espacio público con mensajes feministas y antirracistas. ADDFEM y Ciberseguras se enfocan en la autodefensa digital. Dan talleres sobre privacidad, cifrado y seguridad en línea para proteger a defensoras de derechos humanos. El movimiento no se detuvo. En los últimos años, nuevas colectivas han surgido y las existentes se han adaptado a contextos aún más difíciles. Las de la Aquelarre, un colectivo transfeminista que usa memes, streamings y performance en línea para denunciar la violencia machista y visibilizar a las comunidades LGBTQ+. Ciberseguras, sigue activa pero ahora también enfocada en combatir la desinformación y los discursos de odio contra mujeres periodistas y activistas. Datos contra el feminicidio, una iniciativa que usa bases de datos abiertos y mapeos colaborativos para documentar feminicidios y exigir justicia. Revista Volcánicas, que hacen periodismo feminista latinoamericano. Según la ONU, el 75% de las mujeres mexicanas ha experimentado violencia en línea. Colectivas como Luchadoras documentaron en 2023 que el acoso digital aumentó un 40% tras las protestas feministas de 2020-2021. El ciberfeminismo mexicano ha logrado visualizar demandas. Hashtags como No Estamos Todas y Vivas Nos Queremos ganaron alcance global. Crear redes de apoyo. Plataformas como Ciberseguras ofrecen recursos abiertos sobre seguridad digital. Innovar tácticamente. usando drones, hacktivismo, memes y podcasts para llegar a nuevas audiencias. Pero los desafíos persisten. Falta de inclusión. Muchas colectivas aún están centradas en contextos urbanos y clases medias. Violencia digital. Las activistas siguen enfrentando doxing, es la difusión de contenido sin consentimiento, y deepfake, que es la suplantación de identidad y generación de campañas de desprestigio. Sostenibilidad. Muchos proyectos dependen de financiamiento internacional o trabajo voluntario. El quinto principio, construcción de movimientos, nos recuerda que Internet es una plaza pública donde se libran batallas cruciales. El ciberfeminismo mexicano es un ejemplo de cómo la tecnología puede usarse para tejer redes de resistencia, cuidado y creatividad. Como audiencia, pueden seguir y apoyar a colectivas ciberfeministas, aprender sobre autodefensa digital, usar herramientas de código abierto y redes descentralizadas. La Internet feminista no es un sueño, es una realidad que se construye día a día entre todas. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.